mente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Culturalmente, como todos los martes ahí con el impulso de crear. Bienvenido, Lucas. Bienvenidos a todos. Bienvenida a vos mismo. Y bienvenido. Y gracias. Y bienvenido a todos los duendes que están acá en el estudio haciendo este programa. Sí, duendes. Me miran con cara de, bueno, ¿crees? ¿Qué mete cara? Sos un hada. Tenemos ahí hablar. Nariz grande y orejas grandes, pero tampoco claro, para que me digan tenemos duende. Un hada que maneja las redes sociales. Hoy tenemos un gran programa. Están ya con nosotros Fernando Raíces y Celeste Álvarez. Les vamos a dar la bienvenida. Muy bien. Buen día. Vamos a estar hablando de la agrupación Rancho Aparte. Nos van a estar contando qué es lo que hacen en la unidad número 46 de José León Suárez. También tenemos la sección de Juan, que nos va a estar presentando otro centro cultural nuevo. Sí, así es. Esta vez vamos hacia el oeste, hacia Aedo, donde vamos a estar presentando El Transformador. Y si podemos escuchar, darle una probadita a ver qué es lo que se puede escuchar. Sí, es una casa, una casona viejísima que habitamos ya hace 9 años, había estado abandonada por otros 10 antes de nosotros. Laburamos de lo vincular, digamos, y se buscan alternativas a la vida que llevan y no está tan buena, digamos. Tiene que ver con el acompañamiento en lo que es de la alimentación, en lo vincular, en lo escolar, en la salud, hacemos talleres. Y además, la gente que quiera comunicarse con nuestra hada, que le puede contestar. No, no, pará, yo no soy una hada. No, pero vos, no. Una nadie ninfa, vos sos todo el caso. Duende. Una ninfa, ¿cómo una hada? Hada es Aya, que está ahí encargándose de las redes sociales. Ah, no, ella es una diosa. ¿Cómo se pueden comunicar con una nosotros? Una probadita de hada. Claro, bueno, se pueden comunicar con nosotros a nuestro Twitter, que es @culturalmenteok. O nos pueden mandar un mail a culturalmenteradio@gmail.com. Y si no, nuestro Facebook, que es @culturalmenteradio. Ahí está, hoy quiero recibir mensajes, loco, no puede ser, nunca nos escriben, nunca. La semana nada pasada teníamos muchos familiares. Sí, pero hoy no quiero, hoy... Vamos, bueno, más gente. Están cagando a pedos. Quiero más gente, porque yo sé que la gente nos escucha, así que un poquito de interacción, algo así. A full. Y ya que estamos, y ya que hace tanto frío y que hoy costó salir de la cama, vamos a escuchar un tema musical, así se levantan, salen, bailan un poquito, entran en calor, vas a tener café mientras tanto. Vos misma lo publicaste en el Facebook, yo estuve todo el fin de semana buscando música app para bailar y para ponerle onda a la matina. Fena de la Maggiora, viste que me salió. Bien. Y su banda en No Me Olvides. Este sábado 29 de junio irá por primera vez al Centro Cultural No Me Olvides, Fena de la Maggiora, con toda su banda. Esto es en Avenida Mix 490 en Lomas de Zamora. Reservas al 2068-9019. Ahora vamos a escuchar el tema Cuando Duelo. Viste esas veces en que yo no te convengo, creo que lo disfruto y encontré una explicación. Debe ser que cuando estás seria, crece increíblemente tu belleza. Y no puedo resistir la tentación de clavarte una flor envenenada para ver tu cara furiosamente bella. Somos dos planetas que parecen diferentes, pero giramos con la misma intensidad. Nos gusta seguir la misma huella que nos lleve al borde de la oscuridad.

Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propio aroma. Y ha llegado el momento de darle el pase a Juan, Johnny. El micrófono a Juan, para pase, que nos presente. Claro, y para la bocha. Y para la bocha. ¿Qué tenés preparado para hoy? Había adelantado de la zona oeste el transformador de Aedo, que se origina al calor de una asamblea popular, ¿no? La de Aedo más precisamente, que después se disuelve lastimosamente como la mayoría de estos movimientos, pero no para desaparecer, sino para comenzar a funcionar como centro comunitario, donde las primeras actividades tienen que ver con un comedor popular, donde la mayoría de los que asistían eran niños, o sea, iban los chicos, viste, a comer, eso, claro, de la contención en esos momentos difíciles allá por el 2001, donde además a estos chicos les hacían seguimientos y contención, muchos estaban indocumentados, hacían esos trámites, ¿no? Eso es muy importante, de la documentación, y a mediados de 2002 ocurre algo bueno, ¿no? La provincia le cede una casona gigante, que es un chalet de estilo, digamos, a dos aguas, ¿viste? Esas casitas como, sí, como de los cuentos. Claro. Claro, un chalet inglés. Le cede esa casona que estaba declarada monumento histórico provincial y que estaba en desuso. Ah, mira. En desuso y en un estado de abandono, o sea, digamos, por algo se la ceden, ¿no? Mm. Y los chicos a partir de ahí, o sea, lo que estaban los integrantes, ¿no?, del transformador, comenzaron a restaurarla. Es ahí cuando el espacio, mediante la incorporación de otras actividades, por ejemplo, culturales, ¿no?, las de reunión y debate, que comienzan a crecer el número de integrantes, ¿no?, cuando empiezan a hacer estas actividades. Claro. Claro. Esta casona está ubicada en Caseros al 200, esquina Lavallol, que está de la estación de Aedo, ahí, no sé, una cuadra y media, si no me equivoco. Ahí nomás. Ahí nomás. Te tomás con el tren y llegás. Claro, llegás fácil. Y hay una particularidad, ¿no?, de estas casas, digamos, medio antiguas, que tienen ventanales grandes, gigantes. Vos llegás y desde afuera vos ya podés ver color. Ponele la casa. ¿Aposta? Sí, sí. La casa es blanca, viste, tiene techo de tejas, o sea, pero vos ves color. ¿Y qué ves? Telas, viste. En una de las habitaciones ves las telas y ves gente que está haciendo, viste, esta actividad. Acrobacia en telas, digamos. Claro, viste, están así, las telas violetas, negras, bueno, verdes, así. Están a la gente libre. Colgada. Sí, gente colgada haciendo. Genial. Pero vos no fuiste al zoológico, ¿no? Estaban los monos ahí. ¿Cómo me vas a hacer esto? Hoy todo mal, usted. Y después vas a otra habitación, ¿viste? Y con el ventanal también. Y lo que ves son trapecios, o sea, gente haciendo acrobacias también. Y es genial eso. O sea, sí, además hacen teatro y todo. Y bueno, desde el arte, con el teatro para adultos y niños, plantan su bandera, ¿no? Desde los espacios de género también. Tanto de hombres como mujeres. De hecho, conocimos a Camila Parodi por este espacio hace un par de programas. Este es un lugar que está en movimiento constante, ¿no? Tanto por su gente como desde sus actividades. El transformador vive, viste, en constante cambio, ¿no? En transformación. Y en este momento, como le dicen los allegados al transfo, vuelve a cambiar, valga la redundancia, en sonido, ¿no? Empieza, viste, a latir. Va y cambia de un espacio físico a sonidos. Y vamos a conocer al transformador en un segundito. El nombre se puso hace como 9 años justamente. Lo pusieron otras personas que ahora ya no están. En realidad también ha habido recambios de personas. Antes era el transformador. Se sigue transformando las realidades del barrio. Es la línea de pensar que se intenta transformar la realidad desde lo que hacemos, ¿no? El espacio de por sí es un espacio que tiene, por un lado, un reconocimiento muy grande por todo lo que se viene haciendo hace muchos años, que creo que se va sosteniendo y va creciendo año a año, y que todo lo que se trabaja acá en el transformador es necesario, ya más allá del gusto, ¿no? Me parece que hay ciertas cosas que deben ser valoradas de tal manera, y no hay mucho, ¿no?, de lo que se ve o de lo que uno puede observar de un lugar, que por ahí hay ciertas paredes que están descascaradas, ¿no? Que hay mucho de, bueno, este lugar está medio descuidado, ¿qué harán acá? Que las paredes siguen así después de tanto tiempo y cuando se están haciendo día a día un montón de cosas. Creo que lo que hay que hacer es poder dar a conocer para poder valorar. Creo que lo que falta es, en la mayor parte de los casos, conocimiento real de todo lo que sucede. Hay un montón de actividades acá en el Tranfo. Está la parte, como decías, cultural, de talleres, que, bueno, también la entendemos un poco desde desde otros lados, ¿no? Desde lo social, desde lo político, que es hacer arte, enseñar. Está el espacio de talleres, está la biblioteca popular, está el centro de día donde se labura con niñez, con niños con experiencia de vida en calle. Arrancó esto hace 7 u 8 años. Sí. Casi desde el comienzo se empezó a laburar con familias que estaban por acá, por el barrio. Después el laburo obviamente fue cambiando un montón en estos años, pero arrancó con un comedor, ahora bueno, es un centro de día donde se hacen un montón de otras actividades. Con algunos pibes que se acercan o que nosotros recorriendo nos encontramos con ellos, nos vinculamos y tratamos de elaborar en conjunto, lo más en conjunto que se pueda. Soy la profesora del taller de teatro y música, así que estamos acá trabajando con los más pequeños. Es el único taller que tiene el Trabajo en este momento para chicos. El resto son para adolescentes, adultos. Siempre trabajo a partir del juego y no a partir de mostrar algo o de hacer algo para que el otro vea. El mundo del, bueno, particularmente del teatro, que es lo que yo me dedico, les abre como un canal de juego y de poder expresar un montón de cosas que es muy difícil en sus casas también, con sus padres, que por ahí si bien son incentivados, o no, digamos, pero incluso aún siendo incentivados en un taller es como que se pueden expresar libremente un montón de cosas y no perder la creatividad que se va cada día perdiendo más, ¿no? Con esto de, bueno, la tele, cómo crear una historia que no sea la que veo en la tele, sino que tenga que ver más con lo que los chicos viven, ¿no? Como con su vida diaria. Es un espacio para mí, para los chicos, muy importante, que donde tengan un espacio donde ellos puedan ser ellos, ¿no? Y conocerse y poder seguir siendo niños y no perder la niñez tan rápido, que es lo que viene pasando estos tiempos. No te conté de otras actividades que hay una asamblea de jóvenes también que se junta semanalmente a laburar un poco, a discutir temáticas que les interesan, a encargarlas desde el arte, haciendo intervenciones artísticas, formándose, mirando pelis, leyendo cosas, haciendo diversas actividades a partir de eso. Hay otro espacio que es de encuentros culturales, los fines de semana tocan bandas o hay grupos de teatro, y hay como, pensemos, hay un montón de actividades distintas. En ese sentido se están organizando las mujeres, viajan siempre al encuentro de mujeres, arman el encuentro regional de mujeres que se hace siempre por acá. Es un espacio que está funcionando hace unos cuantos años. Antes funcionó mixto con varones y mujeres y hace un tiempo decidimos separarnos porque estábamos en búsquedas distintas. De ahí surgió el espacio Mujeres, que es lo que conformamos ahora, que tiene una dinámica propia, que es la agenda feminista, que es encuentros nacionales de mujeres, regionales, mesa por el aborto legal, y distintas fechas que nos atraviesan a lo largo del calendario. Y bueno, surgió la necesidad de generar otros espacios donde nos empecemos a encontrar las mujeres, a conocernos y a enriquecernos desde ahí, y por eso las propuestas nuevas que están surgiendo ahora también. Ahí está, pudimos conocer el Transformador con la ayuda de las voces de Ramiro Ramírez, que es coordinador de las actividades del Centro de Día, con Maylen Cárdenas, que es profesora de teatro infantil, y Camila Parodi, que representa el grupo de género de mujeres. Así es, pasó la Casona de Aedo, que es una organización social independiente, donde las personas que participan buscan construir colectivamente nuevas formas de relacionarse, intentando generar reflexiones sobre nosotros mismos a través de encuentros, música, charlas, video debates, trabajo, talleres, meriendas, buscando permanecer abiertos a nuevas ideas que conduzcan a la búsqueda de respuestas más amplias sobre por qué y el para qué. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Al fin llegamos. Che, ¿acá está bien? Dale nomás. Fer, poné la sombrilla. Acá van las sillitas. Y acá va la lona. ¿Y las laderitas? Acá. Che, ¿las paletas? Sí, sí, las trajimos, ¿eh? ¿Historietas? Sí, tinta salvaje. ¿Música? Hay de lo que quieras. Cóctel de rock and roll, la cueva del guitarrista. Humor, libros, historias. Tecnología, actualidad, cine. Esta playa tiene toda la onda. Y sí, es playa salvaje. Playa Salvaje, donde las rocas golpean al mar. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Eter. Radio Eter. La primera radio con escuela propia. Hola, señor Gutiérrez, le quería preguntar si al final me pueden dar el franco de Navidad o de Año Nuevo. No, piba, no va a poder ser, ¿eh? Vos sos nueva como productora. Y bueno, te va a tocar cubrir esos días y esos horarios. Bueno, ¿y ya sabe cuándo puedo pasar a estar en blanco? Hace ya 6 meses que estoy en la empresa. Estamos viendo, piba, pero no te preocupes, que la primera en la lista sos vos. Vos seguí haciendo tu trabajo tan bien como lo haces. Cerrame la puertita cuando salgas, por favor. Hacete valer. Los medios de comunicación son un trabajo como cualquier otro. Si te respetan a vos, nos respetan a todos. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. Hola, soy Mel, soy actriz y mi impulso de crear es las ganas de comunicar todo lo que pasa dentro mío. Quédate escuchando Culturalmente. Aire. Bueno, ¿y qué aire? Aire. Tenemos aire. Un par de talleres para presentarles para vos que siempre algo tenés ganas de aprender. ¿En serio? Porque, obviamente, todo el mundo tiene ganas de aprender y hay un montón de cosas para aprender. ¿Qué tenemos hoy, por ejemplo, para ofrecerle a nuestra audiencia? Bueno, yo vengo más o menos de la misma zona que Juan hoy. Me vengo por el oeste, de Ituzaingó, más particularmente el espacio de Seares. Esto es en 24 de octubre, 1364, Ituzaingó Sur. Hay talleres de claumas, improvisación, teatro anticonvencional, yoga, hay fotografía, danza para niños, acrobacias para niños. Yo la llevé a mi sobrina, es muy bueno, le saqué fotos, todo. Teatro para sobrinos, para niños. Esa, se me quedó la idea, ¿sí, viste? Se me acá todo. Todos los que tengan sobrinos. Claro. En HD hoy, ¿eh? Danza butó. Que eso es medio raro y yo no me da cosa a ver eso. Es medio raro explicar la danza butó. ¿Qué es la danza butó? Nunca vi. No sé cómo explicarla. ¿Una especie de contact? No. Es... Te lo puedo hacer gráficamente, no sonoramente, no radiofónicamente. Estamos en radio. Claro, no puedo. Así que después colgamos un video para que la gente vea en nuestro Facebook, podemos. Que es /culturalmente radio. Y lo pueden ver. También hay improvisaciones de contact, ahí sí, movimiento expresivo, danza contemporánea, danza clásica, percusión y danza africana, tango, folclore, acrobacias en tela, trapecio y aro, encuentro de malabares, que eso está buenísimo porque se llena de gente haciendo malabares, pero vuelan las pelotas y las clavas para todos lados, y acrosport también. Pueden contactarse a deseares@gmail.com. Acuérdense, esto es en Ituzaingó Sur, 24 de octubre al 1364. Y atención, ¿y para todos los amigos artesanos? Si sos artesano, te cuento que esta es la última semana para que vayan a anotarse al Centro Cultural de La Boina. ¿Qué es lo que están organizando? Yo sé dónde es, yo sé dónde es de La Boina. ¿A dónde es? En Morón. ¿Sí? Es de mis pagos. ¿Dónde más? ¿La dirección? Bueno, a todos los interesados, Salta 260 es la dirección exacta. Es ahí nomás de la estación. Hay una feria autogestiva, ¿sí? Que está convocando a quienes hagan artesanías y diseños de todo tipo. Ahora, hay una condición, y esto es algo que está muy bueno. Las cosas no se pueden revender. No es que yo tengo una campera y entonces voy y la vendo en la feria. No. Tipo venta de garage. Claro, tengo que intervenirla, porque somos artesanos. Así que la única condición es que haya alguna transformación en el objeto. Un tuneo de la ropa. Sí, o de cual el objeto que sea. Tiene que haber una transformación del producto, ¿sí? Hecha por el artesano o por el diseñador. La feria se va a realizar el 14 de julio, así que esta es la última semana para anotarse. 14 de julio, la semana que viene, o la otra. La otra, en el Centro Cultural de La Boina, Salta 260. Esto es de lunes a viernes, de 10 a 7 de la tarde. Les esperamos el viernes 28 en la playita, hermoso lugar para escaparle del frío y bailarse unas ricas cumbias acústicas. A las 21 horas abre la playita y a las 22 horas empieza a sonar la Maribel. Esto es en Rosetti 722, Chacarita, la playita. Y si te quedas con ganas, la segunda edición es el lunes 8, que el martes es feriado en Humahuaca 3759. Acá tenés música para levantarte, Juan. A ver. En Culturalmente. Y como lo habíamos prometido hace un ratito, estamos en comunicación telefónica con Víctor desde la unidad 46 de José León Suárez. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Meli es mi nombre. Hola, buenos días, Meli. Estamos acá con Fernando y con Celeste, que nos estaban contando hace un ratito más o menos cuáles son las actividades que realizan ustedes. Varias actividades. ¿Cómo fue para ustedes que de repente llegaran Víctor y Celeste, digamos, y les propusieran este tipo de actividades? Estamos acá con Fernando y con Celeste, que nos estaban contando. Fue bárbaro porque era lo que estábamos esperando hace un tiempo. Yo hace dos años que me encuentro en esta unidad. ¿Cómo fue para ustedes? No había muchas actividades. Perdóname, Víctor. Sí. ¿Puede ser que tengan la radio ahí alta o algo? No, apago la tele. Por favor, te pido. Ahí está. A ver. Pues tenemos un problema de delay. Hay un sonidito que está saliendo. A ver. Perdóname, Víctor. Sí, ay, puede ser que tengan la radio apagada. ¿Está todo apagado ahí? Sí. Ah, a ver, dame un segundo. Estamos tratando de resolver un problema técnico. Bueno, entonces vos nos decías. A ver, dame un segundo. Vamos a hablar un segundo con. Ay, ¿escuchás? Bueno. Ahí está. Ahora sí, teníamos un ruido terrible de fondo. Podemos escuchar algo. No sabíamos qué era. Estábamos mirando todos los controles porque no sabíamos qué era. Ahora sí, contanos, por favor. Empezamos desde el principio. Claro, empecemos. Ahora sí, empecemos bien. Bueno, yo apagué todo acá. Está bien. Si éramos nosotros, perdón. Prende la estufa de vuelta, porque hace frío. Ah, sí, claro. Bien. Y estaba contando que hace dos años, ya que estoy en la unidad, un poquito más, y cuando llegué no había muchas actividades. Entonces era el tema buscar actividades para hacer. Lo que había era teatro, Carolina y Mercedes, me acuerdo. Y bueno,

se desvanece, algo florece abajo.